Coco Gasparini, ya estamos en la Plaza de Mayo dando comienzo a este acampe 2000 carpas por los 2000 días de milagro. Sí, ya arrancamos, estamos en pleno proceso de instalación, así que bueno, espero que sea una jornada muy buena para toda la militancia de debate, de organización y de compromiso para reunir la fuerza necesaria para que nuestro gobierno tome las decisiones que tiene que tomar de una vez por todas y no haya más leuferia en Argentina. Hubo muchas críticas por esta cercanía de Morales con el gobierno nacional, tácticas, estrategias. ¿Podemos decir que está en esto el juego la libertad de Milagro? No, bueno, si hay tácticas estratégicas, no sé cuáles son, y si las hubiera salieron mal. Porque lo único que logramos, si alguien hizo algo así, es instalar un nuevo candidato para Cambiemos. Ahora, es inmoral que eso suceda, si es que sucedió. No hay ninguna táctica y ninguna estrategia que pueda sustituir la prisión de los compañeros. En el peronismo, con la cárcel y con la sangre no se negocia. Eso lo tienen que entender todos los dirigentes de nuestra fuerza. Los peronistas, con la sangre y con la cárcel, no negociamos. ¿Hubo algún rebote, hubo algún acercamiento por parte de funcionarios, dirigentes del gobierno? Dirigentes sí, porque digamos muchos funcionarios del gobierno, muchos diputados son compañeros nuestros. Son compañeros que estuvieron peleando con nosotros en los 4 años de macrismo, así que tenemos permanente relación, contacto y solidaridad de ellos. Lo que nosotros venimos a tratar de lograr, a decirle a nuestro presidente, que tiene que volver a restablecer esa sinapsis entre la militancia que resistió al neoliberalismo y su gobierno, y para tomar las medidas que tiene que tomar y salir de la neutralidad que estamos teniendo con respecto a esta situación que opaca la democracia. No hay democracia plena con compañeros que siguen detenidos. Gracias, Coco. No, gracias a ustedes.